Por ahí he escuchado everyday que amigos reales no hay, ey. Pero es que a veces nosotros somos tontos. Creemos que el amigo es el que nos invita a muchos cotos, el que te paga las guamas y te da de su porro. Pero de tu lista de amigos a ellos yo mejor los borro. Cuando estás enfermo pues se van y ni se van a preocupar, y si tienes problemas es bien que ellos no tiran a ayudar. Que pasas un rato bien con ellos, es cierto, lo sé yo, pero la ignorancia en su vida es un gran destello. Por eso un amigo no es eso, no. El amigo es siempre amigo y en los tiempos difíciles es más que tu hermano. Los que te hablan la verdad sin hipocresía, el que te apoya y te dice en tu cara si fallas algún día. Pero algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con solo desear la salud tener. Pocos son los verdaderos amigos en esta vida, ellos están conmigo en mis victorias y caídas. Un hombre que llorar cuando siento destruirme, un amigo de verdad cuando quiero yo reírme. Pocos son los verdaderos amigos en esta vida, ellos están conmigo en mis victorias y caídas. Un hombre que llorar cuando siento destruirme, un amigo de verdad cuando quiero yo reírme. A lo largo del camino mucha gente he conocido, en mi corazón a todos he dicho bienvenido. Pero pocos me alegraron, muchos otros me han herido. Pero pocos se quedaron, muchos otros ya se han ido. Por más que pase el tiempo los tengo aquí presentes, ni la distancia ni la edad o si están un tiempo ausentes. Si los veo seguido, muy poco o ya nada, harán que los olvide aunque la cosa sea complicada. Unos los conozco desde la primaria, a otros los conocí durante la secundaria. En mi barrio, en mi trabajo o en los eventos, los valoro por igual, es parejo el sentimiento. Para uno soy su hermano, aunque no sea su sangre. Para mí también lo son, también pongo de mi parte. Cada uno de ustedes es realmente importante. Les deseo bendición en el nombre de mi padre. Pocos son los verdaderos amigos en esta vida, ellos están conmigo en mis victorias y caídas. Un hombre que llorar cuando siento destruirme, un amigo de verdad cuando quiero yo reírme. Pocos son los verdaderos amigos en esta vida, ellos están conmigo en mis victorias y caídas. Un hombre que llorar cuando siento destruirme, un amigo de verdad cuando quiero yo reírme. Esto va dedicado a todos aquellos que nos han dado su amistad, que nos han brindado su apoyo sin condición, que nos consideran su familia sin siquiera ser su sangre.